Bueno. Pues estamos aquí en el Hack Meeting de Donosti 2016. Y estamos aquí con Santi y con Román. Nos van a hablar un poquito de una charla que viene a continuación, que es Fair Cop. ¿Qué es esto de Fair Cop? Pues empiezo. Pues el Fair Cop es una cooperativa que la propuesta es basarla un poco sobre lo que fue la cooperativa integral catalana, pues extender un poco este concepto de cooperativa a escala mundial a través más bien de internet, ¿no? Entonces, pues esta cooperativa, uno de los objetivos es fomentar esta criptomoneda que es el Faircoin. Ahí es aprovechar un poco la potencia de una criptomoneda, sabiendo ahí la necesidad que tenemos a nivel de moneda de controlarla y tener, pues, salir del sistema financiero global sabiendo todas las consecuencias que tiene sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues, un poco como moneda local, pero no es moneda local, es eso, criptomoneda. Y sabiendo un poco las consecuencias negativas del Bitcoin, que entre otras cosas no es sostenible a nivel ecológico de lo que consume de energía, ¿no? Y tampoco es con un trasfondo igualitario o cooperativo, ¿no? Que al final hay mucha especulación con esta criptomoneda. Entonces el Faircoin nace un poco de eso, de una alternativa al Bitcoin, saliendo del sistema financiero y para intentar desde la confianza, a través de nodos, pues proponer una criptomoneda basada sobre valores y a través de la cooperativa, pues se autogestiona y se cuida para que tenga estos valores, ¿no? de igualdad, eso de un consenso y para crear este pro común, ¿no? Y ya existen pues varias páginas web, plataformas para o bien cambiar Faircoins en euros o al contrario también, más bien, y luego pues hacer ahorros también y financiar proyectos, que ya se han financiado proyectos más bien de ayuda a los y las refugiadas con este ahorro de Faircoin, ¿no? Y luego pues hay también una marketplace que es Fair Market, donde la gente puede proponer sus servicios y vender productos o servicios, ¿no? Y ya tiene 2 años, entonces pues se está curando cada vez más las herramientas. Y igual Santi puede hablar un poco más también a nivel técnico de lo que supone esta criptomoneda, esta diferencia con el Bitcoin. Sí, de hecho veo el prefijo FAIR tanto en la cooperativa como en la criptomoneda. ¿Por qué? Suponed que quiero comprar Faircoins de estos y no estoy muy seguro. ¿Por qué son justos? ¿Por qué son igualitarios tanto la criptomoneda como la cooperativa? ¿Qué la hace diferente de otras cooperativas, de otras criptomonedas? Sí, bueno, la cooperativa es una cooperativa abierta, por así decir. O sea, no tiene un rollo de membresía, de cuotas, cualquiera. Es un entorno de cooperación y de cooperación para intentar salirnos de este sistema o por lo menos intentar construir un sistema más justo y más igualitario. Que FAIR es como el justo del comercio justo. Eso implica una serie de ideas de ética, de forma de funcionar y de unos principios, ¿no? Criterios. Los que están basados en Fair Cop, ¿no? Como son la ética hacker, el procomún, una sociedad más descentralizada y asamblearia, de forma que realmente, una forma de empoderamiento realmente de la gente. Ya, pero ¿hay alguna manera en que toda esa declaración de principios se traduce en algún tipo de regulación intrínseca a la regulación de la moneda? O sea, ¿qué me impide, por hacer la pregunta de una manera más clara, qué me impide ser un capitalista especulativo que en lugar de especular con euros especule con Faircoins? Pues realmente no hay nada que te lo impida, excepto que no es una moneda, es una moneda, por así decir, que controlada por una asamblea. O sea, la asamblea, bueno, con Faircoin 1 no, pero con Faircoin 2, que vamos a lanzar en noviembre, bueno, está ya en la recta final de desarrollo, la asamblea podría decidir aumentar el número de moneda. ¿vale? O sea, va a haber 50 millones en circulación. Imagínate que los acapara uno o los acapara dos, pero la asamblea puede decir, bueno, pues vamos a hacer otros 500 millones. Se firma la orden en la cadena de bloques y se generan otros 500 millones que se pueden distribuir o pueden ir a cualquier forma. Es una moneda controlada por una asamblea. O sea, digamos que igualmente hay un banco central que controla la inflación, la devaluación, pero está controlado por una asamblea. Hay uno, claro, la diferencia sobre todo es eso, hay una asamblea con unos valores y unos principios y una forma de funcionamiento, claro, que es acorde a lo que promovemos y a lo que se quiere promover. Has mencionado antes que lleváis ya 2 años con esta historia. ¿Quién está usando Faircoin o quién está dentro de Faircop? ¿Hay colectivos, hay personas individuales? Pues al principio creo que en el Fair Market hay dos páginas. Hay el Fair Market donde la gente puede usar y subir productos y servicios, pero existe también otra página que es Use Faircoin, donde la gente puede decir, pues mira, ven a mi página, que en mi página acepto los Faircoins, ¿no? Que hay esta idea también de donación, porque se ha hecho un reparto también del dinero al principio, ¿no? Que era una manera también de empezar con una nueva moneda, pues de distribuirla un poco a gente interesada y con estos valores, ¿no? Y luego pues se suman nuevos servicios y productos y en mi caso pues están montando pues una tienda online que se llama La Tienda Comprometida, pues que acepta los Faircoins, ¿no? Que es esta idea de que al final la moneda tendrá uso y valor cuando habrá más servicios y productos disponibles, que si no la gente, aunque puede recibir Faircoins, a ver qué hace luego con sus Faircoins, ¿no? Ok, me has convencido. ¿Puedo comprar unos Faircoins con 10 eurillos que tengo aquí? Sí. ¿Dónde voy y cómo consigo los Faircoins? Nosotros en Bilbao tenemos un punto de intercambio abierto en la tienda de la DDT. Y bueno, que esos son los nodos locales que abrimos puntos de intercambio físicos, ¿no? De cash, de cambiar cash por... Pero a través de banco y tarjeta en getfaircoin.net se pueden cambiar también. ¿Y qué puedo comprar con eso? En la web hay alojamiento web, hay servicios típicos de diseño web, y luego de los productos que he subido en la plataforma de Fair Market, que son solo unos pocos comparando a lo que hay en la página de la tienda comprometida, pero justo estábamos hablando que a lo mejor vamos a exportar los 250 productos que propongo en la plataforma de Fair Market, que se trata pues de muchos libros, pero también chapas, pegatinas, camisetas, DVDs. Sí, otro proyecto así que estamos desarrollando ahora, que también vamos a lanzar las próximas semanas, o esta semana ya se va a lanzar, es la red de compras colectivas, que estamos en contacto con grupos de consumo, con la red de Caracolas en Madrid y una red en Valencia y en El Bierzo, para intentar hacer compras gordas de cosas que no podemos, que usamos en el día a día y que no tenemos... no podemos producir, por ejemplo, café, ¿no? Pues en vez de estar comprando café en el supermercado, pues vamos a hacer un pedido de 800 kilos a las comunidades zapatistas de Chiapas. ¿Y le pagáis en Faircoins? No, eso no, claro. No, pero igual llegará, que con Rojava en Kurdistán creo que están en contacto con ellos y a lo mejor creo que claro, ya hay propuestas ahí del Faircoin. Eso me lleva a una pregunta bastante interesante. Pero sí, pero vamos, en la red de compras colectivas, o sea, de cara al consumidor sí que vamos a aceptar Faircoins y Faircop va a hacer... O la red de compra colectivas, porque aparte de Faircop hay otros colectivos, como ya he dicho, ¿no? Pues sí que pueden hacer lo que es la traducción o el cambio, ¿no? Según las necesidades de los productores, claro. Hablando de justicia económica, una cosa bastante evidente siempre es que el poder adquisitivo nunca se considera paridad entre un país y otro. Si yo tengo un sueldo de 1.000 euros aquí en la parte pobre de la Europa rica, y luego soy un productor de café en Etiopía, sí, la equivalencia. ¿Cuánto me cuesta? O sea, ¿qué clase de mecanismos y de gobernanza hay integrados en Faircop para tratar de limar estos desajustes? Pues ahí es hablar, me imagino, con estos proveedores para que ellos nos digan cuál es el precio justo. Y creo que ya con los zapatistas, por ejemplo, ya se trabaja así, como que ellos saben mejor que nosotros cuánto les cuesta y cuánto necesitan, ¿no? Y entonces creo que es esta idea de confianza, de acuerdo mutuo, que al final pues sí, que tiene que ser bueno para ellos y bueno para nosotros tomarnos un café rebeldía. Y que... Sí, bueno, al final eso es un debate que está presente, o sea, no solo con nosotros, con el Filecoin, sino en general en todas las monedas sociales, sean criptomonedas o no, porque nosotros nos consideramos una moneda social, aparte de eso, o sea, tiene un componente tecnológico muy fuerte, que es el blockchain y tal, pero realmente los... éticamente o políticamente o socialmente es igual que una moneda social, tenemos los mismos principios. Entonces, en algún momento en el debate ese, imagino, bueno, a lo que suele ir, yo creo que ir al debate es que se considere una hora de trabajo, la unidad monetaria sea una hora de trabajo, porque una hora de trabajo sí que es igual aquí que en México o que en cualquier sitio del mundo, por así decir, no hay diferencia norte-sur. Bueno, la diferencia es que algunas horas de trabajo te duelen más en la espalda y otras en la cabeza, ¿no? Sí, bueno, pero a nivel de salario me refiero, ¿no? Porque aquí podemos cobrar 10 o 12 euros la hora, pero seguramente en México, en Argentina o en África no cobren eso ni de coña, ¿no? Es un debate que creo que va más allá de la propuesta, pero sí que es... Sí. Y el otro punto débil que suelen tener estas cosas es qué tal está la integración con la paridad al euro, porque si ahora se desploma el euro en los mercados internacionales y crashea el IBEX 35, ¿cómo afecta eso al pool de criptomonedas? Hombre, no sabemos realmente, porque ya estamos viendo, por ejemplo, lo que pasa en China, ¿no? En China cada vez que se devalúa el yuan, pues el Bitcoin sube como la espuma. Realmente estamos ante una tecnología muy disruptiva que cambia muchas formas de funcionamiento de los mercados financieros a todas las escalas y no sabemos exactamente cómo va a actuar, o sea, nadie lo sabe. O sea, ahora mismo, tal cual estamos en el panorama ahora de criptomonedas, bitcoins y demás, una crisis como la de 2008, 2009 o la crisis que ha tenido Grecia con la salida del euro o todas estas cosas... no se pueden equiparar con las crisis del pasado, o sea, no se podemos decir que va a evolucionar de esta forma o de esta otra. Nosotros esperamos construir un ecosistema económico real, que se utilice en la economía real y no en la especulativa, y que realmente en un momento dado que se desplome el euro no afecte a nuestro ecosistema. Esa es nuestra parte de salida de nuestro sistema, del sistema económico, intentar hacer otro sistema alternativo con valores y sobre todo creando procomún y construyendo estructuras colectivas y comunidad. Y por eso es eso, tendrá más valor y más resiliencia hacia una crisis si hay más gente usándolo y proponiendo servicios o productos, que al final el punto débil es que si, por ejemplo, en una tienda online, pues cada vez que se recibe los Faircoins se cambia al euro, pues ahí sí que sería el problema. Y la idea sería tener esa confianza más bien en esta moneda para decir, pues sí, que apuesto por que más de la mitad de mis ingresos sean en Faircoin. Entonces, ahí sí que consigues salir de esa dependencia al euro. Pero luego es la propuesta también de poder pagar tus facturas. Y ahí pues hay también puertas o como páginas de servicio que te proponen que es el Fair Bill, ¿no? Que ahí esta conversión para pagar tus facturas con tus Faircoin. Y ahí pues ya entras en esa capacidad de decir, no es solo para jugar entre nosotros, es realmente para interactuar con tus necesidades diarias y pues tu factura de luz y por ejemplo Goiner acepta la moneda local de Bilbao, el EQI, que se ha convertido en moneda electrónica, que no es criptomoneda, que es más bien también un X igual a un euro. Entonces ahí es otra cosa, pero de ver que una cooperativa como Goiner ya empieza a aceptar esta moneda electrónica, pues nos da esta esperanza de decir, pues sí, eso hay que curárselo trabajándolo, pues sí, que tiene 2 años, hay todavía trabajo para mejorarlo, pero sí que a cara al futuro nos parece como una herramienta necesaria frente a las crisis que van a llegar más, ¿no? Ok, pues gracias por contarnos este resumen express de la charla que viene ahora. Nos ha quedado bastante claro y... A vosotros por sí. Escuchar. Y luego, pues eso, estaremos aquí con un puesto. Y la gente le podemos enseñar a convertir el Faircoin y comprar ahí... pues tela pañuelo palestino en Faircoin, que fabricaron ahí en Cisjordania, por ejemplo, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Nos vemos en la charla. Chao, chao. Es que